El señor que se va al mercado, el señor que viene de allá, y ese niño que está jugando, y la tarde que quiero abrazar. Pan, piqui, pan, piqui, pan, de la boca para afuera, cantando de la boca para afuera. Pan, piqui, pan, piqui, pan, de la boca para afuera, cantando y de la boca para afuera. Buenas tardes, compañeras, ¿cómo andan? De la boca para afuera. Estela Di Checo, locutora de este programa, todos los martes de 19 a 21 horas. ¿Cómo le va? Muy, muy, muy bien, por ser un martes 13. Así que mucha atención a lo que vamos a hablar ahora, ¿eh? Muchísima atención. Bien, la licenciada Moris, Mariana Moris, que está en los controles del Facebook, ¿cómo anda? Bien, volviéndome loca. La veo, bueno. la cara de la los anteojos torciditos porque están medio rotos. O sea, cualquiera podría decir que estoy un poco chapa. Afilando el lente. Todavía falta para ese bloque. Mientras tanto tengo el coso torcido. ¿Por qué está loca Mariana Moris? ¿Cómo loca, no loca? Porque tenemos un programón. La verdad un programón. Que sí. Vamos a estar con los compañeros de Lalo que están viniendo acá al piso de la radio. Vamos a estar al aire con Ramiro Fresnedas. Sí, Fresneda de la Subsecretaría de Agricultura Familiar. Bien. Vamos a tener ahora mismo en un ratito nuestro bloque de radio a radio, el informe de los compañeros de Villa Jardino, Córdoba, de la Radio La Minga. Un programón. Tenemos entradas para regalar, tenemos CD para regalar. ¿Qué más querés? Alegría, salud, alegría. Tenemos de todo. Muy, muy, muy buenas tardes. En la ciudad de Buenos Aires, siendo las 19:11, con una temperatura de 17 grados, mirá. Un lindo día, un buen atardecer, una buena noche. Está lindo. Media cálida. Así que bueno, martes 13. ¿Qué fecha media clave? Polémica. Para ¿no? mí. Es polémica la fecha, porque algunos para bien, otros para mal. Yo, particularmente, es una fecha que me encanta. Mi hija nació un martes 13 y los 13 yo siempre tengo muy buena suerte. Muy, muy buenas tardes. Vamos a las vías de comunicación. No te podés perder este programa porque ahí viene las vías de comunicación y la consigna para que te lleves entrada y el CD. Un CD de Adriana Pedrolo, que se llama Apariciones, que te lo tenés que llevar y juntamente y un de par de entradas. Vías de comunicación 4-301-6451. Facebook, de la boca para afuera. Simplemente entras a Facebook y entras a la página. Twitter, @ la boca para afuera. Y después tenés radio de la boca para afuera .blogspot.com.ar. Lo que tenés que hacer es escucharlo y responder la consigna. A ver, abriendo las orejitas, prepárate con el mate, con lo que vos quieras y escuchá. ¿Qué harías vos? ¿Qué es lo que no harías un martes 13? Pero no me vengas con que no paso debajo de la escalera, no, si veo al gato negro me voy para la otra cuadra, no. Queremos algo más sofisticado, algo más que diga, ¡ah, la pucha! Mirá qué bueno. Porque no todo lo que dicen del martes 13 es verdad. Ya lo vas a escuchar con el recorrer del programa. Entonces, a prepararse, porque así arranca de la boca para afuera. Música.

2 pares de entradas para cada una de estas obras de teatro. Es un sentimiento de Bernardo Capa, que la vamos a ver el sábado nosotras, que está el sábado a las 22:30 horas en Andamio 90, que es Paraná 660. Y después tenés En el Fondo, que es una dramaturgia de Pilar Ruiz, que lo vas a poder ver Espacio Polonia, dirección Fitzroy 1477. Y 2 parcitos más de entradas para Ensayo sobre lo Artificial, de Diego Casabat, que se da el viernes a las 20 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, en Avenida Corrientes 1543, Sala Tuñón. Sala Tuñón. Así que bueno, ¿y qué escucha más? Tenemos el CD también. El CD de Adriana Pedrolo, que es Apariciones, que está muy bueno. Muy, muy bueno. Así que escuchá la consigna, mandanos y llévate las entradas para que pases un buen fin de semana junto a los tuyos. Bueno. Bueno, nos faltó el separador. Sí, el separador de la radio. Pedimos separador. Separador. Puede ser, Manolita. Ahí está. De radio a radio. La agenda de los comunicadores populares del país. Y las comunicadoras. De la boca para afuera. Ahora sí, ahí está, tenemos que ajustar ahí los tiempos un poquito de los separadores. Bueno, arrancamos entonces nuestro bloque de radio a radio. Hoy estamos en comunicación con Maximiliano Bresan, de la FM La Minga, de Villa Giardino, Córdoba. Maximiliano, ¿estás al aire? Sí, ahí estamos. Muchísimas gracias por permitirnos compartir este espacio que tienen ustedes ahí en la radio. Estamos aquí desde Villa Giardino compartiendo, por suerte, con ustedes este espacio. Gracias a vos por atendernos. Acá te saluda Valeria de Lorenzo, Estela Di Checo y yo, que soy Mariana Morix. Así que bueno, un gusto. Bueno, el gusto es nuestro. La verdad que poder estar en contacto, lo que generamos la comunicación popular, siempre es importante y siempre hace para el crecimiento de nuestros sistemas, de nuestros proyectos comunicacionales, ¿no? Sí, buenísimo. Y bueno, un poco el sentido de este bloque es que es poder compartir las experiencias de comunicación y a la vez poder compartir informes, contenidos que reflejen las problemáticas que se van viviendo en los distintos lugares. Así que nos interesaba que nos comentes cuál es la situación que se está viviendo actualmente allá en Villa Giardino, Córdoba, si hay alguna problemática en particular que los está afectando, que podamos dar a conocer acá desde La Boca. Mira, nuestra problemática, que es la problemática que vive casi toda la provincia, o por lo menos una de las problemáticas que en nuestra visión podemos reflejar a diario en la radio, tiene que ver, por un lado, con la problemática de la tierra, que es una constante para toda la provincia, en principal por el desarrollo del monocultivo y la utilización de los agrotóxicos, que como sabrán es una de las luchas de los grupos ambientalistas y, como caso más relevante, la lucha de la instalación de la planta de Monsanto en Malvinas Argentinas. Uh-huh. Es tomada por todo el mundo, ¿no? Como una forma de enfrentar a las multinacionales de una envergadura tan grande como es esta productora de semilla. Los problemas ambientales y el inminente cambio climático son algunas de las causas de las que las napas subterráneas se estén secando en el territorio provincial, y esta temática ocupa un lugar de gran importancia en la lucha de organismos sociales. Esto teniendo en cuenta que nuestra principal actividad proviene de la industria del turismo, ¿no? Para situar un poquito a los oyentes que por ahí no conocen la provincia o apenas han ido alguna vez, contanos dónde está situado Villa Giardino, cerca de qué lugares, cómo es su paisaje, sus actividades productivas. Mira, Villa Giardino se encuentra situado en aproximadamente a 70 kilómetros de la ciudad capital de Córdoba capital, al norte, noroeste de la provincia de Córdoba, está en medio de un valle que se denomina el Valle de Punilla y que da nombre al departamento del Valle de Punilla. Y bueno, como te decía, la principal actividad que en la cual nosotros tenemos con la conformación de las tierras, de las sierras y de los ríos que componen los espejos de aguas que se encuentran aquí, es el turismo. Es una zona prácticamente que vive absolutamente del turismo, y esta problemática del agua es muy importante para nosotros, porque ese cuidado del agua es lo que se ha convertido en la principal lucha que tienen los organismos, las organizaciones sociales. Para hacer una referencia, porque por ahí arrancábamos hablando de lo que es la problemática de la tierra y la problemática del agua, ¿no? Y estas dos problemáticas se reúnen en una, que es una de las grandes problemáticas, que es el desmonte en esta zona. Estas tierras, por ahí, para la ocupación del cultivo de la soja, se ha llevado usurpaciones de grandes terratenientes, lo cual ha llevado al avance de la frontera agrícola, llevando a la exclusión de pequeños campesinos. Y esta problemática no solamente tiene un impacto en lo que tiene que ver con lo ecológico, sino también una problemática central con lo que tiene que ver el aspecto social, ¿no? Donde grupos de campesinos que han tenido que emigrar de sus territorios hacia las grandes ciudades. Esas es una de las problemáticas centrales, y fundamentalmente con este desmonte, la desaparición del bosque nativo, que es lo que causa un cambio en la biodiversidad, que afecta tanto la flora como la fauna. Este bosque nativo, que en otros tiempos servía para la contención de agua de lluvia, que alimentaba las napas terrestres, es lo que hoy, ante su falta, provoca la pérdida del agua y la desertificación de la tierra. Con lo cual, las luchas ambientales tienen que ver con la lucha del principal recurso para la vida de las personas, pero también con todo un contexto social y económico y político en el que se requiere sin duda la presencia del Estado para nivelar las fuerzas con estas grandes multinacionales que parecen comprar todo a su paso, prometiendo el bienestar. Y bueno, no es más ni menos que una demostración de lo que es el capitalismo, y bueno, también en nuestro territorio, ¿no? Claro, y te iba a preguntar, el Estado provincial, digamos, ¿tiene alguna normativa o hay algunas normativas que las empresas están incumpliendo? Digamos, ¿cómo está el tema, digamos? ¿Hay alguna forma de controlar esto, digamos? Mira, con respecto al Estado provincial, se encuentran bastantes inconvenientes en la zona, debido a que la provincia, por ejemplo, con el caso específico que hablábamos del desmonte, la provincia no ha adherido a la ley nacional de bosques, que les exigen a las provincias una cierta cantidad de territorio para no ser desmontado, con lo cual en esa problemática el Estado provincial se encuentra en falta. Y bueno, nombramos a la empresa Monsanto, la instalación de ella y la lucha de los grupos ambientalistas para erradicar a Monsanto de la provincia. Y bueno, en esa lucha, sin duda el Estado provincial, bueno, no ha estado acompañando todo lo que esperaban, o por lo menos que esperaban estos grupos ambientalistas. Y te repito, o sea, fundamentalmente lo que tiene que ver con la ley provincial, con la ley nacional de bosques, que la provincia de Córdoba no ha adherido, ¿no? Claro, y sí, discúlpame. No, que claro, justamente el nivel de estos, el poder económico de estos proyectos, ¿no? Y estas corporaciones, a veces es tan fuerte que no hay ley ni proceso que aguante, digamos, para que no se salgan con la suya, por así decir. Sí. Pero si encima, habiendo leyes, digamos, los gobiernos las incumplen, los gobiernos provinciales, estamos muy mal, digamos. Y lo mínimo, el piso mínimo, aparte es un laburo conjunto, digamos, un acuerdo que se ha llegado y que todos los estados provinciales tienen que cumplir, estamos en un problema, ¿no? Porque... Sí, sí, estos organismos sociales, ambientalistas y vecinos comunes a pie, digamos, no tienen el apoyo del Estado nacional, el provincial, es muy difícil que hagan frente a estas multinacionales. Por lo menos en lo que tiene que ver con la organización, aquí se apuesta a lo que es a lo que son las huertas orgánicas, al consumo consciente, a la economía solidaria, y bueno, para hacerle frente a lo que es el monocultivo, que realmente lleva a una problemática mucho más amplia que la que es ambiental, como te decía, no solamente claro, una problemática social, ambiental, sino social, sí, sin duda. Ahí, bueno, justamente más tarde vamos a estar comunicados con Ramiro Fresneda, que él es también de Córdoba y hoy está ocupando una dirección en la Subsecretaría de Agricultura Familiar, y justo íbamos a charlar con él de este tema, trayendo también este hecho que sucedió el fin de semana de la muerte del científico Andrés Carrasco, que había estado denunciando el efecto del glifosato en la salud humana y bueno, y todos los problemas que está hay vinculados frente a este modelo productivo, ¿no?, en el campo. Pero te quería preguntar específicamente cómo, digamos, lo del modelo de lo de la soja y del monocultivo de soja, por un lado, digamos, sus efectos ambientales y sociales, y por otro lado mencionaste los mega emprendimientos turísticos que también estaban afectando, sobre todo con lo que es el recurso de agua. ¿Puede ser? ¿Nos podrías ampliar un poquito este tema? Sí, principalmente al ser un recurso no renovable el agua y encontrarse en la escasez por el cambio climático y demás factores, principalmente el desmonte, vos lo citabas a Ramiro Fresneda, y él forma parte del movimiento campesino que ha estado con esta lucha permanente contra el desmonte y contra... excluir a los campesinos de sus tierras, ¿no? En esta zona la disputa pasa por ahí, por estos mega emprendimientos que vienen a instalarse en estos valles con muchísimo consumo de agua, principalmente lo que tiene que ver con canchas de golf que se están instalando en la zona, una cuenca que se encuentra muy deteriorada. Nosotros aquí en Villa Yarrino formamos parte prácticamente del comienzo de la cuenca, ¿no?, en una parte más alta, con lo cual esta utilización, esta mala utilización que realizan estos emprendimientos del agua, un exceso en su consumo, hace que cada vez el agua le falte a los vecinos y en gran cantidad, y fundamentalmente no solamente para utilidades turísticas, sino para utilidades básicas, que claro, hoy por hoy esté faltando el agua para que un chico pueda tomarla aquí en el Valle de Punilla, ¿no? Bueno, bárbaro. ¿Te parece, para cerrar esta entrevista, que nos comentes brevemente el trabajo de comunicación que vienen realizando ahí desde el colectivo La Minga? Así hacemos, completamos este intercambio de radio a radio. Sí, bueno, Radio La Minga es una radio que nace prácticamente con esta nueva ley de comunicación, de servicio de comunicación audiovisual. Forma parte en Villa Yarrino de un centro que es mucho más amplio que lo que es la radio en sí, porque forma parte de una biblioteca, de un centro cultural que se llama La Nogalera, también llevada adelante por la gente de la biblioteca, y como nuevo y como nuevas experiencias, la construcción de una comunicación popular, tratando de romper con ciertos paradigmas establecidos de la comunicación y que nos permiten hoy en nuestro territorio poder estar llevando la radio, poder estar llevando esta comunicación popular a cada uno de los lugares. Por eso la conformación de Radio La Minga, que junto con otras instituciones, nombré la biblioteca, pero también participa la cooperativa, el INTA, el INTI, llevan adelante este proyecto de radio que trata de salirse de esos paradigmas y buscar en la comunicación popular y a través de esta construcción que es la comunicación popular, en la cual no tenemos manuales, no tenemos nada preestablecido, y sí una búsqueda permanente para por lo menos tratar de alcanzar los micrófonos, la voz, a los que no la han tenido, a los que no la tienen y han estado relegados por un sistema que realmente los ha apartado de la comunicación. Como bien lo establece la Ley de Comunicación Audiovisual, establecer el derecho de comunicación como un derecho humano, creo que es la gran revolución de esta ley y lo que hoy por hoy nos permite a nosotros estar no solamente recibiendo contenidos de información, sino también generando nuestra propia información, y la verdad que eso es lo que me parece revolucionario de la ley y que es el espíritu que representa Radio La Minga. Bueno, Maximiliano, te acabamos de mandar la solicitud de amistad en Facebook, así que bueno, para que sigamos conectados y podamos ir compartiendo esto, información, contenidos desde las voces de la comunicación popular, así que te agradecemos mucho esta comunicación y estaremos en contacto. Bueno, no, el agradecido soy yo, realmente yo y toda la radio por formar parte. Me parece que estas son las formas que hacen a la construcción de una nueva comunicación, como reciente lo mencionaba, y de una forma de romper con esos paradigmas y empezar a buscar en la gente, en la comunicación popular, realmente lo que es importante, y de empezar a cambiar ciertas cuestiones culturales por ahí impuestas en décadas de otras políticas de neoliberalismo, de ausencia del Estado, con otra idea, con otra forma de encarar la comunicación. Me parece que estas son las formas y los felicito realmente por lo que están haciendo y muchísimas gracias por este llamado. Bueno, un abrazo grande y saludos a todos los compañeros. Muchísimas gracias. Vamos a la tanda, Manolillo, ¿te parece? FM Riachuelo. FM Riachuelo. Desde la boca, la 100.9 FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. 100.9 FM Riachuelo. FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. Vecino, vecina. La Feria de la Economía Popular Martín Oso Cisneros otra vez abre sus puertas. Este sábado, 17 de mayo, a partir de las 10 de la mañana, en Pedro de Mendoza y Ministro Brim. Sí, sí, en Pedro de Mendoza y Ministro Brim. Guardá platita y llená el changuito. Verduras, pasta, carne, artesanías, indumentaria y gran bufete económico. No te olvides, en Pedro de Mendoza y Ministro Brim. Radio abierta en vivo. FM Riachuelo 100.9. Escuchando Martín Cisneros. Y si canta, cante. El Defensor del Pueblo es un organismo que garantiza que tus reclamos sean escuchados. Controla que el Estado provincial y los funcionarios cumplan con sus deberes y respeten la Constitución. Que todas las personas tengan una alimentación adecuada. Que todas las personas tengan acceso al sistema de salud y a la educación. Que los derechos del niño y de los adultos mayores sean respetados. Que las fuerzas de seguridad respeten la integridad física y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Que las empresas de servicios públicos garanticen el suministro de luz, gas y agua. Si crees que tus derechos no son respetados, podés comunicarte con el Defensor del Pueblo de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. El cerco. A partir del lunes 7 de abril, rompe

reino. Mi sudor huele a perfume y nunca me despeino. Sé pelear todas las artes marciales. También sé cómo comunicarme con los animales. Mientras más pasa el tiempo me veo más joven. Esta canción la compuse sin escuchar como Beethoven. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Por ti, todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Un saludo para La Boca para Afuera. FM Riachuelo 100.9. Feria. Producción. Mercado. Lucha. Cooperativa. Autogestión. Solidaridad. Trabajo. Tierra. Vivienda. Hábitat. Voces organizadas. Para afuera hasta las 21 horas y tenemos respuestas de nuestros oyentes en el muro de Facebook. Un éxito esta consigna, impresionante, chicas. A ver, Carla Jimena Espinosa, que le mandamos un abrazo grande allá de Moreno, nos dice que no lo que no haría es jugar a la lotería un martes 13. Así bien, que me parece que está bueno. Está piola. Manuel Ferrer, acá, de ahícito nomás, dice no salir de casa. Debería ser feriado. Un vagoneta. O sea, eso le gustaría todos los días, en realidad. Es excusa para pedir feriado. Claro. Bueno, pides feriado todo el tiempo. Hay que entenderlo también. Mariana Schmidt dice, casarme, pero tampoco lo haría el 12, ni el 14, ni el 15, así que bueno. Nunca. O sea, nunca se casaría. Bueno, un abrazo para Marianita, que siempre nos escribe. Y tenemos otro mensaje de Karina Santillán, también allá del oeste, de Moreno. Dice, no darle bolilla al martes 13, es un día normal, como cualquier día, cuando tiene que pasar, pasa. Perfecto, bien. Impecable. Y bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, sigan participando porque todavía queda mucho. Siendo las 19:46 en la ciudad de Buenos Aires con una temperatura de 17 grados, vía de comunicación para los que se enganchan recién ahora. Programa número 27. Vías de comunicación 4301-6451. Facebook, De La Boca para Afuera. Entras, lo marcás y lo tenés. Twitter, @ De La Boca para Afuera. Y radio de la boca para afuera .blogspot.com.ar. La consigna, perdón. Acá tenemos, sí. Una más tenemos, a ver. Tenemos una más a de ver. Nuestro compañero oyente fiel, Elías, de la cooperativa Esperanza. Qué grande, Elías. Dice, no, creo siempre algo lo que te. Uy, le faltó terminar la frase, Elías. Completa la frase, dice, no creo, siempre algo lo que tengo que. Bueno, le vamos a preguntar por mensaje privado porque creo está que misterioso, muy está misterioso, pero le mandamos un saludo que un siempre fuerte nos abrazo está para Elía, que es un fiel oyente de La Boca para Afuera. Bueno, chicas, vamos al separador de este bloque porque vienen cosas buenas. Feria. Producción. Mercado. Lucha. Cooperativa. Autogestión. Solidaridad. Trabajo. Tierra. Vivienda. Hábitat. Voces organizadas. Bueno, arrancamos nuestro bloque de Voces Organizadas, donde siempre compartimos experiencias de trabajo desde la economía popular, para aprender de ellas, para aprender qué es lo que tiene de interesante para nutrir nuestras prácticas, nuestras experiencias. Así que hoy tenemos un invitado de lujo que está acá en piso, que vino de Tigre, directo, sin escalas, al barrio de La Boca, para contarnos el trabajo que vienen haciendo en la cooperativa Patria Grande, Martín Paz. ¿Cómo estás, Martín? Bien, todo bien, hola. Muchas gracias por venir hasta acá, por acercarte para compartir el trabajo que vienen haciendo ya hace ¿cuántos años? Y hace de 13 a 14 años, arrancamos en el 2001. En el 2001, qué fecha, ¿no? Qué significativo ese año de comienzo. Sí, empezamos, bueno, con dos o tres compañeros que, como en ese momento estaba todo muy complicado, no había laburo, algunos eran despedidos de su trabajo y, bueno, con lo que tenían en el bolsillo decidieron comprar algo de mercadería y empezar una distribución de descartables, cosas para kioscos, a patear la calle, así medio busca. Así, y retomando el formato cooperativo, ¿verdad? Sí, en principio arrancaron como para hacer algo. Después se fueron integrando a poco compañeros. Eso fue todo en Vicente López. Nosotros estamos en Vicente López, en Olivos. Todos amigos, vecinos de ahí del barrio, de la cuadra, muchos amigos de ahí de chiquitos. Y bueno, después se fueron sumando, está Gabriel, que es uno de los compañeros, arrancó Guillermo y Santiago, después se sumó Gabriel, que Gabriel venía militando en Hijos, y bueno, ahí como que ideologizó un poco la idea, y bueno, decidieron hacer una cooperativa, empezar a trabajar en todos como en forma solidaria, y bueno, se fue dando de a poco, empezaron tres, se fueron sumando y... Y bueno, a lo largo de los 13 años que pasaron, hoy somos 16. 16 trabajadores que vienen sosteniendo la fuente de trabajo. Qué importante. Y contanos qué es lo que comenzaron como actividad así económica haciendo y cómo fue derivando y qué es lo que están haciendo hoy. Sí, empezamos con un cornetaje, una comercialización, una venta a los comercios de bolsas y insumos para kioscos, fiambrerías, todos los negocios que se compran habitualmente en el barrio. Y bueno, fue creciendo, empezaron en un garage los primeros compañeros, después se mudaron a un depósito, pudieron alquilar un depósito ahí cerca, a unas cuadras de donde comenzaron, en Olivos, en la calle José María Paz, que hasta hoy estamos ahí. Y bueno, fue creciendo, fue con mucho esfuerzo, se fueron proponiendo ideas como para comprar más mercadería, abrir escenarios nuevos de venta. Y bueno, se empezaron a abrir más zonas, para eso se necesitaron más compañeros, más trabajadores, más mano de obra. Fuimos aportando lo que teníamos, un auto, una camioneta para repartir. Después ya nos compramos una camioneta. Fuimos integrando más mercadería, comprando más mercadería. Después abrimos un local a la vuelta a la calle. Eso fue más o menos en el 2006, 2007. ¿Tienen el local todavía? Sí, está en la calle Paraná 2504. Bien. Está a la vueltita de lo que es el depósito minorista. Ajá. Y después, con el tiempo, fuimos abriendo un escenario nuevo que lo llamamos mayorista. Que bueno, ya vendemos a todo el país. Ajá. Hacía papeleras, distribuidoras grandes. Ah, o sea que creció sí, bastante. Sí, crecimos. Y ahora estamos en otro depósito más en Florida Oeste. O sea, estamos en tres lugares así físicos y con compañeros también trabajando en el interior, como es algo nuevo que en un momento nos surgió de que se vaya algún compañero al interior y que siga trabajando desde allá. Y Martín, contanos, ¿cómo es esto de organizar el trabajo de manera colectiva? Digamos, todos estamos acostumbrados y es el patrón cultural que tenemos hace ya casi como en el ADN, de que cuando uno consigue un trabajo, lo hace, digamos, en un lugar donde hay alguien que te da el trabajo, a quien le respondés, digamos, en relación de dependencia, salvo algunas, digamos, capas de trabajadores profesionales y demás que tienen su independencia desde algún sentido. Todos pensamos que trabajar es trabajar en relación de dependencia. ¿Cómo es? ¿Cómo se organizaron ustedes para armarlo de otra manera? Bueno, principalmente es como que en principio surgió así, surgió directamente en charlar todo y en pensar cómo desarrollar el trabajo. Bueno, con el tiempo se fueron organizando más, nos fuimos organizando más, fuimos creando como instancias nuevas, esto que te cuento del minorista, la papelera, el mayorista requiere toda una organización de trabajo que implica el trabajo de por sí, y además la organización interna de lo que es todos los compañeros, ¿no? Hay una administración que la fuimos desarrollando con el tiempo. Agrandarte implica un montón de responsabilidades, implica mucho más trabajo. No sé, empezamos con nada, hoy, no sé, trabajamos con el Banco Credicop, por ejemplo. Eso es una responsabilidad. Nos constituimos en el 2006 como cooperativa de trabajo formal, que requiere también todo un trabajo administrativo y de libros y de cosas contables. O sea, cosas que en principio no te imaginabas que vas a tener que hacer. Y bueno, nuestra forma de organizarnos siempre fue en forma horizontal, con asambleas. Antes teníamos una reunión cuando estábamos todos juntos en un lugar físico, en el primer depósito. Nos juntábamos en una reunión operativa todos los jueves. Y ahí veíamos cosas del trabajo y cosas a futuro. Ejemplo, no sé, al principio se repartía lo que había, después se generó un retiro de excedente mensual fijo. Después los compañeros fueron teniendo hijos y, bueno, la asignación por hijo. Claro, ¿cómo se da? Es como tuvieron debates, me imagino, en relación a ese tipo de temas, porque es como que, bueno, en la teoría no aparecen esos problemas. Claro, aparecen cuando de pronto la práctica te lo demanda. Principalmente por la necesidad, ¿no? La necesidad de siempre ir a más, de siempre. Bueno, hasta hoy seguimos peleándola, que no tenemos todo solucionado. Siempre la fuente de trabajo hay que pelearla. Estamos en un sistema capitalista que hay una pelea constante por ganarse la vida, muchas veces desleal, más en un rubro como el nuestro, que competimos con enormes capitalistas. Pero bueno, sí, organizándonos. Ahora nos reunimos una vez cada 40 días, más o menos un mes, que es el plenario, donde volcamos. Ahora el próximo sábado tenemos uno, donde volcamos las propuestas, los problemas, y bueno, los vamos charlando y definiendo. Es un trabajo, ¿no? No es como vos decías. Vienen, o sea, todos estamos atravesados por una lógica individual. Nos cuesta mucho pensar en forma colectiva, construir en forma colectiva, pensar que tenemos que organizarnos constantemente, ser responsables. No nos manda nadie. Claro. Solo los compañeros tenemos que responder, es una responsabilidad con todos los compañeros. Y bueno, eso hay que reforzarlo, reformularlo, reestructurarlo todo el tiempo. Y ustedes, o sea, todos viven de la, o sea, la cooperativa es su fuente de trabajo. Sí. Porque hay veces que, bueno, hay espacios donde se mezcla un poco la militancia. Claro. y no llega a hacer del todo una experiencia que te permita, después tenés que buscar otro trabajo otro que lado. Que no te complete. Que ustedes, mira, por suerte esa fue nuestra gran lucha, ¿no? La de que nuestra familia sea el primer ingreso sea el de la cooperativa. Nos los tomamos muy en serio eso, y por suerte hoy es así. O sea, todos somos 16 compañeros hoy. Y nuestra familia vive de la cooperativa. Mis hijas se alimentan, estudian y viven por el ingreso de la cooperativa, que yo puedo trabajar ahí. Y también es un espacio de militancia. A veces más, a veces menos. Yo lo veo como un espacio de construcción política también, ¿no? Como que estamos creando una alternativa, aunque sea un granito de arena, lo estamos haciendo. ¿Y ustedes están en contacto, en red con otros grupos, otros espacios asociativos o cooperativos en este momento, o por ahora están concentrados No, nos cuesta mucho porque, bueno, el trabajo es una tarea enorme de todos los días y es difícil, ¿no? Y te hago una pregunta, con el banco Credicop, ¿ustedes de qué manera laburan? Somos asociados, como considera el banco, tenemos una cuenta con la que trabajamos y bueno. Pero no que le proveen de... no. Ahora estamos en eso, en algún momento sí. En algún momento participamos de las comisiones de educación, ahora después lo dejamos, no veíamos que era un espacio que nosotros afina a nosotros con nuestras ideas. También tiene que ver con la evolución de cómo uno piensa las cosas, pero ahora estamos volviendo un poco, nos estamos vinculando, tratando de apoyar lo que podemos, bueno, en Vicente López, vinculándonos con el movimiento Evita. De forma autónoma, o sea, de estar ahí juntos en el barrio. Nosotros estamos en uno de los depósitos, estamos pegados al barrio Flores, Las Flores. Y después sí, tenemos siempre vínculo. Bueno, Las Tunas siempre está, ¿no? El CPD ahí, para muchos compañeros participan. A los oyentes. Sí. Bueno, Las Tunas tiene, hay que hacer un programa dedicado a todo lo que ha ocurrido en ese barrio, en torno a la militancia de muchos jóvenes. Pero bueno, es un barrio donde han pasado muchas organizaciones, bachilleratos populares, donde muchos nos conocemos de esos lugares, como con Martín, que compartimos, y Manuel Ferrer, allí nos conocimos con Manuel Ferrer en el Bachillerato Popular Unión del Sur, allá en el barrio Las Tunas. Vamos a tener que ir a una tanda, el informativo de Telam y la tanda, si les parece. Bueno, Martín, te quedás un ratito más y seguimos charlando. Estamos con Martín Paz de la cooperativa Patria Grande en este bloque de Voces Organizadas en De la Boca para Afuera. Nunca está más oscuro que cuando va a amanecer, pero siempre, siempre, aún después de la noche más oscura, hay un nuevo amanecer. Mil estrellas en la aurora. Los viernes de 19 a 20 en la 100.9 FM Riachuelo, la radio del pueblo. Mujeres a punto. Mujeres a punto. Todos los viernes en su nuevo horario de 22 a 24 horas con la conducción de Ale Comán, Sandra Espinosa y Latana Basigalupo. Columnista Julio Acosta, nuestro hombre a punto. Un programa distendido, alegre y con mucha buena onda. Por la FM Riachuela, la 100.9, donde caben todas las voces. Todas las voces. Tus piernas volaban, las sabía llevar. Atención, ribereños y roedores aliados. Los lunes a las 23 horas ingresa esta emisora FM Riachuelo 100.9, El Ratón Impune, con su madriguera de poetas que jamás obtendrán el premio Nobel. Y recuerden que la poesía salva vidas, nos mantiene a flote. El cerco. A partir del lunes 7 de abril, rompe el cerco. De lunes a viernes, en su horario habitual de 17 a 19 horas, rompe el cerco. Columnas de cultura, economía popular, situación latinoamericana, vivienda, género, educación, salud y otros temas de actualidad, con la conducción de Roxana Mauricio, junto a Alejandra Comán y Latana Basigalupo. 7 de abril, de lunes a viernes, de 17 a 19 horas. 100.9 FM Riachuelo. Rompe el cerco. Llevar a mi cuerpo un compás. Cha, cha, cha. Seguimos en De la Boca boca para afuera. Nos queda prácticamente una hora, un poquito menos de una hora de programa. Y seguimos con Tuti, con la consigna de los oyentes que están a pleno en el muro, nuestro muro de Facebook. ¿Cómo es la consigna, Estela Di Checo? ¿Qué harías? No. ¿Qué no harías un martes 13? Ah. ¿Qué no harías? O sea, bueno, ¿qué harías? ¿Qué sé yo? ¿Alguna de cábala para algo? ¿Qué sé yo? ¿Viste? Hay tantas cosas. Pero bueno, ¿qué no harías un martes 13? Y acá Daniela Servidio, de Las Tunas, del barrio Las Tunas, que justamente estábamos hablando, dice: yo no iría a rendir ninguna materia con Mariana Morix. Uy, qué fea la actitud. Te están matando tus alumnos. Me está tomando el tiempo la compañera. La semana pasada te están taladrando, te están matando. Acá Esteban García dice: no vendría a laburar, que sería feriado religioso por decreto. Propone que sea feriado religioso. Sí, propone que sea feriado religioso por decreto. Bueno, hablando de lo religioso, acá con Estela estuvimos investigando un poquito por qué martes 3, porque esto de que no te cases, no te embarques, ¿de dónde viene semejante negatividad? ¿No? Se imaginan todo malo, malo. Y descubrimos algunas cositas, ¿no, Estela? Sí. Que tienen bastante que ver por allá a lo lejos en la historia, no sé, la Edad Media. Más o menos. Tenía todo que ver con, a ver, ¿cómo expresarlo? Lo hereje. Todo lo hereje, todo remitía a alguna situación que para la iglesia era herejía. No sé, los caballeros, que no me acuerdo, templarios, que eran las brujas, bueno, remita a situaciones donde la iglesia lo caracterizaba como algo malo, algo de hereje, y justo era, no sé, el 13, un día 13, o un día martes, uh-huh, o un día viernes, todo lo ponía en términos negativos. El 13 tiene, bueno, es la tercera persona en la última cena, es el Judas Iscariote. Claro, porque había 12 personas y Jesús. Claro. Pero bueno, es una operación de prensa de la iglesia, entonces, básicamente. Totalmente. Podríamos decir así. Que viva el 13. Es una mentira total. Bueno. No el canal 13, no me malentiendan. Bueno, está bueno, no malentiendan los oyentes. Hablando de ley de medios y de comunicación popular. Pero justo, que viva canal el martes, 13. Igual te da como una cosita, no sé. Y subirte a un avión. ¿A vos te gusta el número 13, Martín? Me da lo mismo, te digo la verdad, no, nunca lo tomo en cuenta, me olvido que no es martes 13. Un martes 13. Y no sé, la verdad. No le importa, igual que a mí. No soy esta, para nada. Sí, yo tampoco, no soy supersticiosa, bueno. Me olvido. Me olvido de que es martes. Hoy es martes 13. Hoy, ¿no?, es martes 13, no, sí. No, ni idea. Bueno, es un día bueno. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna respuesta más tenemos? Ay, en el sí, muro? Y mi compañera de María Laura Viteri, que dice que viva la ley de medios, que nos puede escuchar. Qué bueno. Así que, bueno, en fin, vamos a seguir entonces con nuestro entrevistado del día de hoy. Así pasamos en un ratito a llamarlo a Ramiro Fresneda. Estamos acá con Martín Paz, que nos vino a visitar al piso. Martín Paz es cooperativista de la cooperativa Patria Grande, y estábamos charlando del emprendimiento, de cómo vienen hace ya más de 10 años trabajando, que hoy por hoy todos los integrantes, que son 16, pueden hacerse retiros que les está sirviendo de primer ingreso para mantener a sus familias. Y quizás queríamos adentrarnos un poquito en algunas cuestiones así más prácticas, podríamos decir, de lo que es la gestión cooperativa, ¿no? No sé, por ejemplo, ¿cómo hacen para equiparar o digamos los retiros que se hacen cuando, no sé, hay un trabajador que tiene familias, que tiene hijos, o la antigüedad, cosas que en el trabajo formal están muy así resueltas? ¿Cómo se resuelven, claro, Mira, en estos casos? Siempre fue que todos cobramos lo mismo, no importa la tarea que hagamos. Tenemos una jornada de 8 horas de mínima, y bueno, cobramos todo lo mismo, más allá de lo que hagas, ¿no? De si vendés, si repartís, si administrás. Y después hay distintas asignaciones que fuimos creando. Siempre pensamos que la base es lo formal, o sea, nunca podemos estar debajo de eso. Y después tratando de innovar o de crear cosas nuevas, como esto de la asignación por hijo, que la tenemos hace 1000 y que es mucho más alta de que lo formal, ¿no? De que cada hijo Pagamos por hijo, esa sería la única diferenciación, pero tiene que ver con la familia. ¿Cuánto digamos es por hijo, digamos? ¿Cuánto? Por hijo creo que ahora no recuerdo bien, pero estamos alrededor de los 400 mangos por ahí. Y te quería hacer una pregunta respecto de la composición de los compañeros de la cooperativa. ¿Qué edades tiene? Porque vos sos muy joven, o sea, vos empezaste. Yo tengo 38, joven. Tampoco soy muy joven. Ah, pareces mucho menos. Mira, te estoy tirando una onda. Bueno, joya. Pero pareces mucho más joven, de verdad. Mirá, ¿y qué edades tienen los compañeros ahí? Mira, el promedio será de 35 años. Tenemos al viejo, que es uno de los fundadores, Marce. Saludos para Marce. ¿Qué edad tiene Marce? Marce andará por los 50, por ahí, que no es viejo. No, es un pibe, dice. Pero acá cuando Estela. Los pibes tenían, no sé, 25 años, él tenía 40, andaba por ahí, que es lo que tengo yo hoy. Era un ídolo. Era el viejo, ¿viste? Claro, el capo. Tenía familia, todo. Claro, claro. Y ahora están todos igual. Y ahora el promedio es de 35 años, por ahí hay pibes que son más chicos, que andan por los 30, 20 y pico. ¿La mayoría son varones o hay ese va a mujeres? Mirá, mucho tiempo fuimos varones, mucho tiempo nos costó mucho. ¿Por qué? Y porque es cultural, es una cuestión cultural. Entre machos se entienden mejor. Y viste, okay. Es difícil. Incorporamos una compañera hace un tiempo, no resultó, ahora hay una compañera nueva hace 6 meses. Romy, saludos también, que va como piña y bueno, la estarme llevando. Es difícil también adaptar por ahí, o capaz que lo pensamos nosotros, pero en la forma de trabajo es difícil adaptar a cualquier persona. Eso te iba a decir, a ¿no? La forma de trabajo. La forma sí. de trabajo cooperativa, sí, digamos, sí, no sí. es natural, digamos, no es, o lo pareciera que no es natural. Sí, realidad, yo lo considero como una forma de vida directamente, porque claro. Nunca termina en las 8 horas. Siempre lo estás preocupado o estás pensando en algo, claro. Siempre lo estás desarrollando, lo estás haciendo crecer. Uh-huh. Nuestro principal objetivo político es reproducir la forma de trabajo, o sea, incorporar compañeros siempre, uh-huh. Agrandar a la cooperativa. ¿Y tuvieron después del 2001 algún momento así para abajo, con alguna crisis? Digo, sí, porque sí, a veces sí. te pasa, ¿no? Estás sí, en un sí. emprendimiento y te va bien, sí. después te vas para abajo. ¿Y cómo haces? Sí, para no, no tanto. Siempre los bajones tienen que ver con lo organizativo. O sea, cuando se pierde un poco el rumbo, cuando empiezan los reclamos individualistas, claro. cuando no estás ahí al pie del cañón con el colectivo, ¿no? Claro. Y también el factor personal, ¿no? Que son muchos años y que los proyectos personales a veces en principio están. Imagínate cuando tenés 25 años o venís del 2001, de ver el 2001, claro. Tenés un montón de ideales, un montón de luchas. Y con el tiempo, bueno, el país cambió, ¿no? Y también se cambia. O sea, podés no tener la misma fuerza o podés directamente crearse otra cosa. Uh-huh. O no manejar los tiempos que maneja el colectivo, ¿no? El colectivo nunca maneja los tiempos que uno quiere, ¿no? Uh-huh. A veces uno quiere ir más rápido o para un poco. Claro, Y bueno, entonces sí, hay crisis y bueno, pero se atraviesan con organización, con asamblea, con debate, con consensos. ¿Qué ibas a decir? Eso mismo. ¿Cómo se solucionan? ¿Cómo se contenían? Claro. Sí, bueno, también quedan gente, estado, también quedaron compañeros en el camino. Psicológicamente, ¿no? También pasa eso, ¿no? Hay claro. compañeros que se han ido. Pero bueno. Y vos estás incursionando nuevos saberes, ¿no? En la comunicación, exacto. Sí. Exacto. Sí, en la gestión, planificación y gestión de la comunicación. ¿Estás estudiando? Sí, sí, más que nada por hacer algo y lo veo como, fue como, a ver en qué me anoto. Y más o menos no tenía ni idea lo que era la comunicación, la verdad es que... ¿Y en dónde te anotaste? Es una tecnicatura virtual en la Universidad de Quilmes. Ah, están buenas esas tecnicaturas. ¿Esa tecnicatura en? Gestión y planificación de medios comunitarios. Bien, sí, hay muchos compañeros que se están interesando ahí. Te digo, me interesa. Sí, está buenísima. ¿Está buena? Pero está muy buena, yo la veo lo veo todo el tiempo en la cooperativa. Hay toda una parte de gestión, planificación y lo que es lo organizacional, que está muy bueno. Y hablando de comunicación, o sea, ¿cómo ustedes ahí cómo comunican? ¿Tienen, digamos, por qué medios comunican lo que hacen, digamos, y ahí se enganchan. Y es muy, la verdad que es muy poco lo que hacemos en ese sentido. En un momento había una comisión de educación, no sé si recordás, a Yo Dolores, recuerdo, sí, a las compañeras que estuvieron ahí organizando cursos. Y Ale, sí. Y bueno, se encargaban un poco ellas. Era externo a la cooperativa, ¿no? Uh-huh. Eran compañeras, pero que se ocupaban de la comisión. O sea, por Facebook, por las redes sociales, no tiene sentido. No. Ahora estamos empezando con un sitio más cuestión interna, tener datos ahí importantes de la cooperativa y bueno, y si se puede empezar a contar la idea. Yo creo que es una idea, o sea, difundir, pero también creo que el trabajo ya transitado es súper importante y bueno, me parece que es digno de ser difundido y, claro, y reproducido y escuchado a veces. Uh-huh. Sí, en sí, eso ahora hacemos muy poco, pero... Y para intercambiar experiencias con otros colectivos, ahora va a venir la gente del Restaurant, claro, Lalo, que recién están empezando, todo nuevo, digamos, me parece, claro, que está buenísimo. Ellos se contactaron con los compañeros de Ale Ale, que bueno, que ya vienen con la cooperativa desde el año pasado, tampoco tanto, que le está yendo bárbaro, van a abrir otro, se van a ir del lugar donde los querían desalojar, bancaron ahí, pudieron bancar un tiempo, resistieron el desalojo, y ahora se van a otro local que va a ser de ellos, digamos, va a alquilar, digamos, ¿no? Pero bueno, difundir un poco, digamos, que estas experiencias son exitosas y que uno puede laburar de esta manera, digamos, no, que no tenés que tener un laburo, digamos, dependiente, sino que podés, sí, no, es vivir supera, así, ¿no? Es superador. Que es posible. Sí, sí, y es superadora la forma de trabajo, o sea, es mucho más digno, es totalmente sustentable, requiere de organización, ¿no? Pero vos pensá que en cualquier empresa el patrón se lleva un montón, usufructa el trabajo de, claro, de los empleados. En este caso tenés la gran ventaja de... Y aparte no puedes decidir nada en esos espacios, claro, digo, no, te deciden, por, deciden por vos y te dicen, anda, claro, para acá, vení para allá, laburá tantas horas, laburá sábado y domingo, digo. Acá deciden, claro, entre todos. Totalmente, sí, decidimos, claro, todo entre todos y bueno, lo que pasa es que por ahí a veces cuesta, ¿no? Pero sí, se avanza, se avanza, claro, hay que tener paciencia. Tenés muchos saludos. Te voy a contar. Te manda saludos Didi Méndez. Uy, qué bueno. Saludos qué y abrazo grande, gigante, Diana, para el compa Martín Paz. Ay, la un beso, Diana. Carito del Soto. Qué dice, grande, acá. Escuchando al compa Martín Paz desde Loachi. Con Didi Méndez y Lilia Irala. Abrazo. Besos también a Mariana Morix. Un abrazo gigante a las saludos, compañeras. Saludos, saludos ahí. Qué que grande. Está un pedacito de mi corazón también. Y del mío. Y del mío también. Así que bueno, bueno, Martín, vamos a, vos te quedás igual, nos acompañás, sí, sí, hasta, sí, hasta el final del programa. Muy lindo compartir este bueno, ratito con vos, seguramente que otro podemos armar otra mesa quizás en, sí, otro momento, que vengan otros compañeros, hacer algo de trabajo cooperativo, un día que nos dediquemos a charlar eso. Si les parece vamos a un temita o la tanda, Manu. Vamos a intentar comunicarnos con nuestro próximo entrevistado, Ramiro Fresneda, para hablar sobre el tema. Nos volvemos al campo para el tema agropecuario hasta que llegue nuestro compañero de la cooperativa Lalo. ¿Eh? Dale, vamos. Puedo nutrirme escuchando esto, ¿sabes? Tú me estás escuchando. Ajá. Vamos a faltarnos el respeto. Ajá. Vamos a faltarnos el respeto. Ajá. Mira, yo quiero un hombre sin complejo, que tenga buenos reflejos, pa' ver cómo se hace viejo. Miro el horóscopo pa' ver qué me depara. Cuando me pongo perra, tú nada me para. Esta búsqueda de mi demonio me tiene con insomnio, como plaga. Con picante como tica masala. Ajá, yo soy más bien normalita, ok, una mijita rara. Llévame pa' la cueva de los pelos arrastrados, no me dejes ni hablar. Si tengo la oportunidad de agarrarte como quiero la presión. ¿La presión? Se te va a disparar.

no venga. La Feria de la Economía Popular Martín Oso Cisneros otra vez abre sus puertas. ¿En el Obrador de la Covilpi? Sí, sí. Producido por el pueblo para el pueblo. Este sábado, 17 de mayo, a partir de las 10 de la mañana, en Pedro de Mendoza y Ministro Brim. No te olvides, guardá platita y llená el changuito. Escuche, pastas, carne, verduras, artesanía, indumentaria y gran bufete económico. Vení en familia. Vení en familia. Bien. Radio abierta en vivo. FM Riachuelo 100.9. Cuerpo. Sábado 17 de mayo a partir de las 10 de la mañana. En Ministro Brin y Pedro de Mendoza. Como quería el oso Cisnero. Para afuera hasta las 21 horas. Tenemos un montón de respuestas por la consigna de hoy, que es ¿qué no harías un martes 13? Que es este día. Y volvemos a repetir las obras de teatro que estamos sorteando entradas para nuestros oyentes que tenemos. Es un sentimiento de Bernardo Capa, que está los sábados a las 22:30 en el Teatro Andamio 90, que está en Paraná 660. Ensayo sobre lo artificial de Diego Casabat, que está los viernes en el Centro Cultural de la Cooperación en Avenida Corrientes 1543, Sala Tuñón. Y la obra En el Fondo de Pilar Ruiz, que está los miércoles a las 21 en el Espacio Polonia, que está en Fitzroy 1477. Y ahora vamos a nuestro... Estamos yendo afinando el lente, Mariana Moris. ¿Puedo pasar algún avisito más? Sí, por favor. Bueno, como escucharon en la tanda, este sábado se hace nuevamente la feria, el paseo de la economía popular Osos Cisneros acá en el barrio de La Boca. Ministro Brin y Pedro de Mendoza, vas a poder encontrar bolsones de verduras de estación directito de la quinta. Lo que vos querés. ¿No? Lo que vos querés, bueno, de Varela, Florencio Varela. Indumentaria, ¿no? Indumentaria, remeras, ropa carne interior. De una empresa recuperada de Zucba. Que qué están bueno. Por Berazategui, si no me equivoco. Sí, sí. ¿A quién empieza esto? ¿A las 10 de la mañana? Sí, ¿no? Sí, de 10 a 16 horas. ¿Y cómo están preparando la movida, Estela y Checo? Usted que acá de... ¿Cómo viene? Porque eso es un bolonqui. Y sí, mucho de preparativo, de la postura de estar ahí con los puestos, de preparativos de este... La comida nuestra, ¿no? Que hacemos... Ustedes ahí venden comida muy rica. Muy rica las empanadas, rellenos, las tortas, bueno, bebidas, qué sé yo. Bebida, Coca-Cola... Es un lindo evento. ¿Y va a tocar alguien? ¿Va a haber algo de música o alguna cosita? O la verdad que no estoy muy informada de la música. Bueno, porque la otra vez lo que sí, radio, yo creo que la radio abierta va a estar allá. Va a estar. Y después para también comentar otras dos ferias que va a haber de parte, desde el Movimiento Evita de Vicente López, este jueves va a haber feria en el barrio La Fabriquita, en Güemes y Constituyentes, y el sábado es en Vicente López. Partido Movimiento Evita de Vicente López, en el marco de la CETEP, y el sábado van a estar en el barrio La Loma, que es en Olivos, Valle Grande y Pelliza, si no estoy acordándome mal. Bueno, tengo algo de agenda también, algo más. Agenda, me parece que estamos en comunicación, a ver, Manolillo, ¿ya estamos al aire? Perfecto, entonces vamos a nuestro bloque de Afinando el Lente, pasamos el separador. A ver si me afinás un poquitito el lente, un poquitito nomás, que tengo que ver un poquito más lejos, por favor. Bueno, arrancamos entonces nuestro bloque más de análisis. Estuvimos charlando ya con los compañeros de la Radio La Minga en Córdoba más temprano. Estamos en comunicación con Ramiro Fresneda. Él es director de apoyo a las organizaciones de la Subsecretaría de Agricultura Familiar y un referente, digamos, de la lucha de los movimientos campesinos, abogado que ha venido acompañando siempre estos reclamos, y la idea de poder compartir un análisis sobre lo que está sucediendo con el sector agropecuario desde ya hace unos años. Ramiro Fresnedas, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches. Buenas noches, gracias por atendernos. Te saluda Valeria De Lorenzo, Estela Dicheco y yo soy Mariana Morix. Así que bueno, un gusto de hablar con vos. Bueno, para nosotros también. Para mí la verdad que siempre un placer hablar, sobre todo con compañeros de radios que de algún modo intentan mostrar la otra realidad, ¿no? Lo que muchas veces pasa en el interior profundo de nuestros pueblos, en el interior profundo de nuestros barrios, en Buenos Aires, en fin, un saludo también para los compañeros del Comedor Los Pibes que nos conocemos y siempre vienen trabajando por la dignidad para los sectores populares, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias. Un poco la idea de trabajar este tema de análisis tenía que ver con, bueno, este fin de semana falleció un investigador, Andrés Carrasco, quien fuera presidente o coordinador, no sé cómo es que se llama, del CONICET. Sí. Que hace tiempo denunció los efectos del glifosato, ¿no? De este veneno que se utiliza en la producción de soja fundamentalmente, los efectos en la salud humana, ¿no? Entonces dijimos, bueno, tenemos que tocar un poco este tema, por más que estamos acá en la ciudad, de qué es lo que viene pasando en el campo con este modelo, ¿no? Que viene ya hace años que se viene impulsando y viene creciendo, y tener un poco de análisis, bueno, ¿dónde estamos parados hoy en este tema? Por eso quisimos llamarte y que vos nos puedas mostrar alguna mirada al respecto. ¿Cómo no? Bueno, pues sí, mucho para conversar, ¿no? Estamos hablando de que de la cuestión agraria en la Argentina, creemos que desde la construcción de nuestro Estado-Nación fue y seguirá siendo un tema central y medular para ver cómo seguimos. Y nos parece de que, claro, siempre es fundamental e importante remarcar la importancia de compañeros, de hombres y mujeres que han dado su vida, que han trabajado de manera indeclinable para poder evidenciar lo evidente muchas veces, cuáles son los efectos devastadores que tienen estos modelos de agricultura industrial cuando no son trabajados de manera razonable, cuando no son trabajados de manera democrática en cuanto a la construcción de un modelo agrario nacional y popular. En este sentido me refiero al aporte valiosísimo que hizo Andrés Carrasco allá en el 2009 cuando publicó el trabajo de los efectos devastadores en embriones anfibios, ¿no? Y que generó mucho revuelo, por cierto. Nosotros creemos de que, bueno, de alguna manera Andrés ha sido un bastión en esta discusión, y también tenemos que ver la otra cara de la moneda. Creemos que también de estos 10 años de esta parte muchas veces hemos podido evidenciar que Néstor Kirchner, que Cristina, de alguna manera han venido dando batallas importantes a corporaciones importantes que intentan muchas veces opacar los destinos de las mayorías de los pueblos, ¿no? Y en este sentido creo que tenemos que trabajar bien en ver qué es lo que falta, viendo lo que hemos avanzado. Y en esto del modelo agrario, creo que tenemos que trabajar en poder superar el modelo agrario vigente con una construcción de un modelo nacional y popular en lo agrario que permita que la gente de la tierra se quede sin tierra, que no permita esta situación, y que por supuesto poder generar las condiciones necesarias para eso. Para eso es necesario visibilizar y demostrar el valor de la agricultura campesina, de la agricultura indígena, de la agricultura con agricultores en el campo, ¿no? ¿Qué opinión tenés vos? Porque en estos años de, justamente como vos mencionaste... Hola. Hola, sí, ¿nos estás escuchando? Perdón. Hola. Sí, hola. A ver, bueno, se venía escuchando como despacito, bajito. Un hilo y se perdió. Vamos a ver si el compañero nos llama, porque el compañero está en este momento, sigue trabajando en el ministerio, en su oficina, y nos pidió que le pasemos el teléfono para él poder llamar, porque si llamábamos nosotros, los internos de ese ministerio nos iban a llevar a cualquier otro lado. Así que, bueno, mientras lo conectamos de vuelta a Ramiro, vamos a un temita, a Manolillo. Ahí está llamando, así que bueno, ahí lo enganchamos de vuelta. Qué interesante, ¿no? Claro, sí, yo me quedé colgadísima. Quedé con la pregunta. Subí, viste, porque está bueno. ¿Lo tenemos a Ramiro de vuelta? Hola, Ramiro. Sí, perdón, se cortó, sí. ¿Sabes que a veces te escuchamos como un poquito lejos? Puede ser que, no sé si estás con el altavoz o... No. Ahí se escucha bien. Ahí está bien, perfecto. Bien. No, te hacía esta pregunta, digamos, en estos 10 años de avance, como vos mencionabas, de un proyecto nacional y popular que permitió, digamos, modificar el paradigma que veníamos en la década anterior. Sí. También a veces, muchas veces, existe como esta explicación de, bueno, para que haya sido posible esa distribución, esa asignación universal por hijo, todas las distintas políticas sociales que existieron en este tiempo, bueno, fue necesario la exportación de soja para poder tener los dólares para distribuir, y es como que nos entrampamos en, bueno, no nos queda otra, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu visión de eso? ¿Qué alternativas podríamos pensar frente a esa explicación, digamos? Nosotros creemos de que está la posibilidad de un modelo agropecuario distinto y posible en Argentina. En tanto y en cuanto primero podamos desentramar la cuestión de por qué ha estado invisibilizado durante décadas y muy... muy muy claramente en los años 90, en la década del capitalismo más salvaje que vivió la Argentina, y que de algún modo se invisibiliza la otra forma de agricultura. Nosotros creemos de que, por supuesto, necesitamos poder construir este proyecto, y este proyecto se tiene que construir escuchando primero que nada a los sectores involucrados concretamente en el mundo rural en la Argentina, pero teniendo en cuenta también que son las dos caras de la misma moneda. Digo, el 13% de la población rural que vive en la Argentina de algún modo produce alimentos, y se puede seguir produciendo alimentos sanos en cantidad y en calidad para abastecer la mesa de los argentinos, y que no es solamente ese campo que nos mostró el agronegocio, tampoco es ese campo que nos mostró la Corporación de la Comunicación allá en el 2008 con el conflicto del locao patronal. Pero para eso necesariamente tenemos que generar la visibilidad, y tenemos que generar que los grandes sectores del mundo urbano en la Argentina interpreten que cuando uno habla de cómo producir alimentos sanos en cantidad y en calidad, estamos hablando ni más ni menos que los estados de derecho puedan de alguna manera frenar los intereses muchas veces exagerados y especulativos que tienen las corporaciones financieras a nivel internacional en clave de producción de alimentos. Nosotros creemos de que para esto necesitamos trabajar fuertemente en visibilizar el sector, y trabajar fuertemente también en pensar, esta es mi posición, una reforma constitucional. Es muy difícil muchas veces cuidar nuestro ambiente, es muy difícil discutir la problemática de la distribución de la tierra cuando vos te encontrás con estados provinciales reactivos a poder pensar un modelo agropecuario que no excluya a nadie, ¿no? Claro. Bueno, justamente acá el sábado en el barrio de La Boca va a haber un mercado popular desde la organización Los Pibes, está organizando en el marco de la CETEP, para justamente acercar producciones de productores familiares del cinturón hortícola acá de Buenos Aires, para que llegue directo, ¿no? Digamos, como esta cuestión de poder asociar desde este intercambio, desde lo económico, al consumidor urbano con ese productor familiar rural, ¿no? Que a veces está como cortada esa cadena, digamos. Seguro. Yo creo de que justamente una de las cosas que podemos ver con nitidez hoy en Argentina tiene que ver con esta cuestión concretamente. Lo que se ha podido avanzar en estrategia de ampliación de derechos en los sectores populares del 2010 esta parte tiene que ver, del 2003 esta parte tiene que ver también con necesidad insoslayable de avanzar en lo que falta, ¿no? Un poco los que venimos de organizaciones populares discutimos y tenemos nuestra cuestión en esta cuestión de cómo trabajamos en lo que falta. Y en lo que falta es cómo incluimos a esos inmensos sectores de la economía popular, de la mal llamada economía informal en la Argentina, en el campo y en la ciudad, para que puedan lograr el abastecimiento de alimentos sanos en cantidad y en calidad. Para eso nos parece clave este tipo de iniciativas que nosotros también desde Agricultura Familiar, desde la llegada del compañero Emilio Pérsico a la subsecretaría, lo estamos generando, que son los mercados de cercanía, los mercados populares, que pongan el eje en la producción y que no pongan el eje en la especulación. Esto no es menor, digo, tenemos 200 años de un modelo agropecuario que en general ha puesto el eje, prevaleció el capital sobre el trabajo, prevaleció la especulación sobre el trabajo, y en ese sentido tenemos que desandar ese camino, ¿no? Esta cuestión de vender nuestra materia prima, digo, la Argentina, el granero del mundo, nos genera perspectivas que no nos permiten superar esta cuestión del análisis únicamente economicista de la cuestión agraria, sino avanzar en perspectiva de un modelo sustentable en clave social y ambiental y popular, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Ese sector agropecuario del campo que se dice que ellos son los productores de alimentos, cuando en realidad lo que producen son mercancías para exportación, digamos, ni siquiera están resolviendo la alimentación de nadie, digamos, ¿no? Esos son los sectores que se dicen productores de alimentos en este país. Correcto, bueno, es discutible, ¿no? Por eso nos parece que es importante también la discusión de cómo hacemos para agregar valor a la materia prima, pero cómo construimos este modelo que supere el economicismo. Y también hay números que muchas veces nos engañan, ¿no? Como los grupos Clarín, los multimedios allá en el 2008 intentaron generar una cuestión que para nosotros no es tan exacta, como que únicamente en Argentina es el modelo de la agricultura industrial. Y mirá, para darte algunos datos, la agricultura familiar, las comunidades campesinas, el mundo rural en la Argentina, con el solo el 13% de la tierra, genera el 53% del empleo rural en la Argentina, con muy pocas hectáreas en cantidad, se genera producción de alimentos, se genera diversidad en las economías regionales, hay una potencialidad inmensa, y esa potencialidad creemos que la tenemos que visibilizar y la tenemos que valorar para poder construir un modelo distinto y diferente, ¿no? Nosotros no creemos que sea la discusión únicamente se limite a cómo construimos leyes o cómo construimos políticas de arriba hacia abajo, sino fundamentalmente lo que nos ocupa y nos preocupa es cómo generamos ese poder popular, ese poder en el interior profundo de nuestros pueblos, para que se puedan generar las correlaciones de fuerza necesarias para poder cambiar este modelo muchas veces injusto en el campo, ¿no? Bueno, totalmente. Bueno, Ramiro Fresneda, te agradecemos mucho esta comunicación. Esperemos que alguna vez nos visites acá a la radio. Bueno. Ya queda hecha la invitación y bueno, estaremos en contacto para seguir trabajando este tema y esta cuestión de fortalecer el poder popular que necesitamos para cambiar las cosas. Bueno, con mucho gusto. Para mí, como les digo, les reitero el saludo a los compañeros del Comedor Los Pibes y a ustedes, y felicito porque creo que las estrategias comunicacionales y el poder construir estos espacios de diálogo son centrales para poder discutir un modelo que nos incluya a todos en esto que es lo que falta, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Gracias, un saludo, un abrazo. Chau, chau. Bueno, estuvimos en comunicación con Ramiro Fresneda, es abogado y director del área de apoyo a las organizaciones de la Subsecretaría de Agricultura Familiar. Bueno, y ahora estamos en el piso con Luciano García. ¡Qué corrida! Sí. Referente del restaurante Lalo de Buenos Aires, que hablamos la semana pasada con él, y bueno, estaba viniendo, le surgió una nota en CN23, así que pudo venir un ratito más tarde, pero aquí está para contarnos un poco cómo viene el tema del desalojo, si hay novedades, porque en estos días estaban teniendo una audiencia, ¿no?, con los dueños del local. Buenas tardes. ¿Qué tal? Ayer tuvimos una audiencia en el juzgado, el juzgado 63, que es el que tiene la causa del desalojo. Claro. Pero la audiencia fue con los dueños del inmueble. Hay uno de los hermanos que todavía está un poco reticente a querer firmar, pero hay un acercamiento importante. Buenísimo. Quedó ahora para el lunes una nueva audiencia, a ver si se puede lograr acordar algo. Nosotros les ofrecimos 6 meses de adelanto de alquiler, y bueno, si no hay posibilidades de una continuidad, irnos en 6 meses, pero en principio sería eso el acuerdo. Lo que sí, el tema del desalojo todavía sigue vigente, porque esto es un preacuerdo, no firmamos nada. Sí. Entonces es como que estamos todavía a la defensiva de ese problema, porque no se levantó el desalojo. Y contanos, discúlpame, un poco, ¿cómo empezó este conflicto? ¿Cómo empezó el tema, digamos, claro, del desalojo? ¿Por qué, bueno, digamos? El desalojo es hacia la razón social, hacia el dueño del restaurante. O sea, ustedes venían trabajando como restaurante hasta ahora. Hasta ahora, como empleados del restaurante que queda en Montevideo 355. Acá en el microcentro. Sí. Como todos los días. Sí, sí. Pero bueno, el tema del desalojo surgió a través de que ellos le debían un año de alquiler a los dueños del inmueble. El restaurante, inmueble, un año de alquiler. Con otras cosas que venían desde hace 3 años atrás, con algunos mal pago, no en términos mensuales, entonces falta de pago de aportes también, ¿no? Sí, hay falta de aportes. Después nos ofrecieron llevarnos a otro restaurante, pero tendríamos que renunciar y empezar de cero en el otro. ¿Cómo en otro restaurante? ¿Cómo sería? ¿Tienen una cadena? Estaban montando otro restaurante en San Telmo. Ajá. En la calle Humberto Primo y Bolívar. Ajá. Todavía no está terminado, pero ellos nos ofrecían llevarnos ahí con un jornal completo de trabajo, pero en el recibo iba a figurar medio jornal más el resto en negro. Sí. Gris, digamos. Sí. O sea, gris. Perdiendo toda la... todas las posibilidades, los beneficios que tiene, sí, ahora, sí. Porque hay mozos con mucha antigüedad, sí, ahí, ¿no? Pierden la antigüedad. Sí, sí, perdíamos la antigüedad y también perdíamos la indemnización, porque no la iban a pagar la indemnización. Entonces, indemnización. Nosotros teníamos que renunciar a esa indemnización por la continuidad laboral. ¡Qué vivos! ¡Qué atrevidos! Macanudísimos. Entonces, bueno... nosotros dijimos que no, o sea, no podíamos aceptar eso. Y Luciano, en el transcurso del conflicto, digamos, el restaurante está, como decía Mariana, bien en el centro de la ciudad. Sí, está muy bien ubicado. Y ha tenido mucha visibilidad en estas semanas el conflicto y tuvieron muchísimos apoyos, ¿no? De los legisladores, artistas. Yo estuve ahí un día. Sí. Y hubo un festival, unas clases de tango, era protesta y mucho apoyo, sí, ¿no? Sí, mucho apoyo de vecinos. De otras cooperativas. Contanos cooperativas. Un poco cómo es el acercamiento de ustedes, digamos, a esto de las cooperativas. Bueno, nosotros empezamos con una asamblea permanente para hacer los reclamos. Uh-huh. A partir de ahí se fueron acercando cooperativas como Ale Ale, los chicos del Hotel Bauen. Claro. Ale Ale es lo que más nos apoyó y nos orientó, y también eso es un poco lo que nos animó a formar una cooperativa. Eso ya está en proceso, digamos que está en trámite, el tema de la cooperativa ya está organizado. Faltaría solamente la matrícula, que eso es por falta de un espacio físico, ¿no? O sea, si nosotros logramos contrato de alquiler, entonces ya es como que ya estaría en marcha todo. ¿Y cómo la ven esto de conformar una cooperativa? Digamos, te cambió la vida, ¿no? Me cambió mucho, pero digamos que yo lo tomo más bien como un desafío, ¿no? Uh-huh. Porque yo tengo 40 años de mozo y toda la vida trabajé bajo relación de dependencia, y ahora es digamos que yo no soy el dueño, no voy a ser el dueño de un restaurante, pero sí voy a tener la posibilidad de poder administrar un restaurante a partir de mi compañero, ¿no es cierto? Claro, serían que ese todos es el desafío. Dueños, claro, digamos. Todos seríamos dueños. Dueños de la empresa cooperativa. Y además, por decirlo así de una manera, patrones de nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Porque somos los que nos tenemos que dar las órdenes. Pero bueno. ¿Cuántos compañeros son? Ahora somos 14 familias los que estamos resistiendo, ¿no? Porque también, ya te digo, el temor a que venga la policía metropolitana y nos desaloje, claro, está vigente. Eso, hasta que no tengamos un arreglo con la gente del inmueble, eso no se va a levantar. Bueno, nuestros oyentes son muy solidarios y participativos y compañeros, así que están alerta y estuvieron algunos. Sí. Te queríamos presentar a Martín. Hola, Martín, ¿qué tal, Paz, Martín? Que es de la cooperativa Patria Grande. ¿Qué tal, cómo andas? Que bueno, ahí te estuvimos esperando para que converses un poco con él. La verdad, les pido disculpas. No te preocupes. Él nos contó un poco su experiencia y nosotros decíamos, bueno, qué bueno, ellos están hace cuánto, Martín, 13 años ya. 13 a 14 años. Sí, en otro rubro totalmente diferente, ¿no? Sí, comercialización y distribución de mercaderías, sí, de artículos de embalaje y papelera, ese tipo de cosas. Sí, bueno, digamos que también tuvieron que empezar así de... Sí, empezamos como una cuestión autogestionada, ¿no? No de un problema como el que estás teniendo vos. Sí, no como recuperada, digamos, no como una empresa recuperada. No, no, no. Claro, no, nosotros no. Estamos en ese término, digamos, como claro, una empresa recuperada, que no sé si es más fácil o no, pero como que nosotros ya estábamos instalados. No es que empezamos de cero. Es claro, claro, claro. Es otra cosa. Pero bueno, en definitiva, la cooperativa hay que armarla y es más o menos lo mismo que, sí, claro, que una cooperativa autogestionada. Sí, que sí, totalmente. Comienza. Yo creo que está bueno que esto de que en principio haya una lucha, ¿no? Sí. Que todos los compañeros, no sé cuántos serán, pero bueno, está ahí la motivación y está... Hay un objetivo concreto, ¿no? Sí, sí. Después tendrán otros problemas que serán el de generar el trabajo, el, claro, de, eso, el eso, de mantenerlo, pero en principio... Igual de todas maneras... Tiene que caminar eso. A pesar de que tenemos también ahora problemas como para arrancar, claro, también lo vamos conversando eso, ¿no? Claro. Porque no lo podemos dejar de lado, porque si esto nos sorprende y mañana tenemos que abrir, claro, digamos, no sí, podemos, sí, tenemos que estar organizados, digamos. Entonces, bueno, entre todos los problemas que tenemos, bueno, tenemos un inconveniente grande para abrir, que es la consigna policial, porque el claro, dueño del restaurante nos hizo una denuncia por usurpación. Entonces, la fiscalía puso una consigna policial por 24 horas, digamos, durante 24 horas, todos los días, así que no puede entrar ni salir nadie, digamos, ni claro, no pueden trabajar directamente. Claro, nadie, no se puede trabajar. ¿Y cómo los están? Clientes no podrían trabajar. Pregunto, sí, ¿cómo sí, están viviendo, no? ¿Cómo están sobrellevando el trabajo, o sea, la, bueno, diaria? El trabajo está parado, digamos, claro, ¿no? Tenemos algo que un fondo que juntábamos y como para poder decir, bueno, compramos mercadería para arrancar. Claro. Faltan algunas cosas, que bueno, como alguna materia prima para terminar de elaborar algunos productos, pero después en general estamos en ese sentido estamos encaminados, porque también hay dos o tres de nosotros que se dedicaban a eso, a la compra, claro, tenían los contactos con los proveedores, entonces también eso nos beneficia, ¿no? O por lo menos no tenemos que andar buscando proveedores nuevos, ya que había un claro, contacto. El tema es la gran deuda que dejó la empresa con los claro, proveedores, porque claro, nosotros ahora, a partir de que estamos ahí hace 20 días, nos vamos enterando de muchos proveedores que, claro, que vienen a cobrar y no, que nosotros no sabíamos, ¿no? Claro, es todo un trabajo eso. Y yo sí, creo que sé de casos que, bueno, que pasó lo mismo y, bueno, los proveedores también van entendiendo que es una sí, pasión social, no, eso nueva. Sí, eso lo entienden. El tema que yo digo es que nos beneficia a nosotros que están los proveedores, ¿viste? Claro. Y también entienden eso, entonces... Nosotros le decimos, nosotros no vamos a bajar mercadería si no tenemos la plata. Claro. Eso ya está conversado y es así, ¿viste? Si, aunque nos falte esa mercadería, no la vamos a recibir, porque no queremos entrar en deuda. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Por lo ¿querés menos... apagar el...? Sí, no, sí. Justo el tema de los celulares. Yo creí que era el tuyo, Valeria. Mientras quieren... No, bueno, una última pregunta de cómo sí, sigue esto, digamos, cuál es el plan de acción y a dónde, hacia dónde vamos, digamos, hacia dónde, bueno, apuntan con esto. Nosotros seguimos, apuntamos a que nos puedan alquilar el lugar y, bueno, poder empezar a trabajar, que la idea, lo único que necesitamos... Alquilarlo, claro, en el sí, mismo lugar poder alquilar, lugar, que les sí, dejen sí, alquilar y que levanten esa y medida... Levanten, sí, lo que pasa es que no depende solamente de esta persona que no quiere firmar, también hay, apelamos a la buena voluntad de los abogados, que también uh-huh, es un estudio que a lo mejor es como que hace más hincapié en el desalojo que en que ellos puedan alquilar, entonces... El estudio que defiende al inmueble. Al inmueble. A los dueños del inmueble, claro. Claro, ¿no? Qué difícil que, es desde la parte difícil, legal se atienda a lo social, ¿no? Claro, pero bueno, ese también eso es una traba. Pero sí, también apelamos a la buena voluntad de ellos, porque la realidad nuestra es que, así como nosotros queremos trabajar y poder alquilarle a ellos, el alquiler que le queremos hacer es para que ellos ganen su rentabilidad también. O sea, convengamos que hace un año que no le pagan. Y estamos, claro, le conviene. Yo calculo que totalmente. Sí, porque, o sea, no sé hasta dónde, ¿no? Pero el ofrecimiento que le hicimos es bastante interesante. Claro. Así que bueno, tenemos que ir cerrando. Ya sí, son las 9. Sí, podemos ir cerrando. ¿Tenemos más respuestas a la consigna mientras vamos sorteando? Bueno, las entradas. Ya, bueno, vamos cerrando. Tenemos una más. Te cuento que tenemos, como hoy es martes 13, nosotros siempre compartimos una consigna al aire para que los oyentes nos escriban, y tenemos algunas entradas de teatro y demás para donar, para regalar. Y bueno, es ¿qué no harías un martes 13? Y bien, la última oyente que nos escribe es Mechi Villegas y dice: yo tendría sexo, a ver si me embarazo. Oh, Dios mío. Está muy bien. Bueno, vamos a empezar el vamos sorteo. Vamos a sortear, así nos despedimos después de los oyentes y de bueno, los compañeros. Bueno, vaya sacando el primero, vamos sacando para las entradas. Acá tenemos a Daniela Servidio. Bueno, Danielita, te toca ir al teatro. Es un sentimiento. Daniela va a... Después nos comunicamos. Andamio 90, el sábado a las 22:30. Otro más. Después, ¿qué tenemos? Karina Santillán. Bueno, Karina va a Ensayo sobre lo Artificial, de Diego Casabat, en el Centro Cultural de la Cooperación, en Corrientes 1543, el viernes a las 20 horas. ¿Y qué más? Otra más. Esteban García. Ah, mire usted, bueno, tuvo suerte. Él va en el fondo. La obra de Pilar Ruiz, en Espacio Polonia, que es los miércoles a las 21 horas. Y para el CD de Adriana Pedrolo. Anótalo bien. Mechi Villegas. Buenísimo, Mechi se ganó entonces el CD Apariciones de Adriana Pedrolo. Bueno, y así bueno, que pasamos de un conflicto al sorteo, medio raro tuvo. Bueno, pero no, son los oyentes que escuchan este programa. Bueno, Comunicación Popular, estamos acá con los compañeros Luciano del restaurante Lalo, Martín Paz de la cooperativa Patria Grande, hablamos con Martín Fresnedas. Hablamos con los compañeros de Villa Jardino Córdoba, de la radio La Minga. Y qué programón, la verdad. Chicas, corrimos, pero vino Luciano, pudo todo llegar, que estuvo corriendo por toda la ciudad. No, Luciano, problema. Luciano, ¿dónde se puede dirigir la gente para mandar sus adhesiones? Bueno, nosotros tenemos eso y ahora tenemos que abrir la página. Y tienen un Facebook, que sí, son, creo que son empleados del restaurante Lalo. Nosotros sí, lo posteamos en nuestro Facebook, sí. Ellos tienen un Facebook para acompañar ahí, adherir, y bueno, estén atentos todos los oyentes para ver si tenemos sí, si se arma algún festival, nosotros lo vamos a anunciar desde ahí, a los medios también, y nos avisan por supuesto, y vamos a estar ahí. Bueno, gracias a todos. Y bueno, así se va yendo el programa número 27 de La Boca para Afuera. Gracias a todos, a Martín, a Luciano, a Manolillo, a Rosana Mauricio de Romper el Cerco. A Analía Real, que está allá, que no, me voy para el Chaco la semana que viene. A todos los que hoy han hablado, a los que se han reganado unas buenas entradas. Buena semana, buen fin de semana. Nos estamos viendo el próximo martes a las 19 horas. Seamos libres, los demás no importa nada. Estelita te dice chau. Aquí se fue el picadillo. Mira, a mí no me señales que me bajes el dedo. Que no me señales, bájame el dedito ese. Ahora. Ven y critícame, yo soy así. Yo soy así, pues porque sí. Y así nací, me crié así, me voy a morir así o sí. Ven y critícame, yo soy así. Yo soy así, pues porque sí. Y así nací, me crié así, me voy a morir así o sí. Yo soy el que nadie entiende, el loco de mente, la voz del pueblo, el más buena gente. Todo lo que yo te hable va a ser desagradable, muy inteligente y supuestamente poco saludable. Gracias a mis insultos, los niños tienen que escucharme con la supervisión de un adulto. A los que me critican, a veces me dan ganas de tener una varita mágica para convertirlos en ranas, sentarlos en el marco de mi ventana y volarles la cabeza como se la voló Nirvana. Pero yo soy un tipo tranquilo,